Capítulo 54. Jericho Barrons enterró a su hijo en un cementerio situado a las afueras de Dublín, después de 5 días velando su cuerpo inerte, esperando a que desapareciera y volviera a nacer, donde fuera que renacían. Su hijo nunca desapareció y nunca volvió a nacer. Estaba muerto, de verdad. Yo también lo velé desde la puerta del estudio de Barrons, observando cómo miraba el precioso niño durante los largos días y noches. La respuesta era tan sencilla una vez que se me ocurrió. Nos costó un poco encontrarlo sobrevolando la ciudad, pero al final había tomado tierra junto a mí, más negro que la negrura, con sus comentarios sobre volar libre y alto en la noche y sus muletillas de viejo amigo, sereno y suave, expulsando el aire de la noche en pequeños bufidos cortos congelados. El viento se condensaba como hielo seco en su presencia. Le pedí un favor. Fue lo que más le gustaba a un cazador. Le había divertido. Necesitábamos a Barrons y a 5 de sus hombres para sacar la bestia de debajo del garaje y llevarla hasta el tejado de un edificio cercano, sujeta con seguridad. Cuando estuvieron lo bastante lejos, me llamaron por radio y yo hice que mi nuevo viejo amigo viniera volando e hiciera lo que mejor sabe hacer. La muerte no es algo tan definitivo como un buen achuchón de Cabruc. Cuando cerró sus enormes alas de cuero negro alrededor de la bestia e inhaló de forma larga y profunda, la bestia se convirtió en el niño. Y el niño murió, como si Cabruc hubiera inhalado su esencia. Después de haber estado sufriendo quién sabe cuántos miles de años, el niño por fin había encontrado la paz, igual que Barrons. Riordan y sus hombres se sentaron con Barrons a velarlo durante los días y las noches, esperando, preguntándose si era posible que pudieran matar a uno de ellos. Parecían tan ofendidos como aliviados. Casteo había estado sentado en la sala mirándome, sin pestañear durante horas. Riordan y los demás tuvieron que llevárselo a rastras. Me pregunté qué le habían hecho 1000 años antes. Sabía qué aspecto tenía el dolor cuando lo veía. Y cuando se fueron, aunque emanaban hostilidad hacia mí, supe que había conseguido aplazar mi ejecución. No me matarían, no ahora. No sabía durante cuánto tiempo sentirían esa benevolencia hacia mí, pero aprovecharía todo el tiempo que pudiera. Y si un día decidían que habría guerra entre nosotros, así sería. Alguien me convirtió en una luchadora. Con él a mi lado, no había nada que no pudiera hacer. «Cielo, ¿estás ahí arriba?» La voz de barítono de mi padre procedía de la calle. Me asomé por el borde de la azotea y sonreí. Mamá, papá y el detective Jane estaban abajo, delante de la librería. Mi padre llevaba una botella de vino. Jane llevaba una libreta y un bolígrafo. Y supe que estaba pensando en interrogarme sobre métodos de ejecución FAE e intentaría, una vez más, poner las manos sobre mi lanza. Estaba encantada de que mis padres hubieran decidido quedarse en Dublín. Tenían una casa en la ciudad, así que podíamos ir a visitarles. Uno de estos días le devolvería la mayoría de las cosas de Alina a mi madre. Nos sentaríamos y hablaríamos. Iría a visitarla a su apartamento. Llevaría a mi madre a la universidad en la que Alina fue feliz durante un tiempo. La recordaríamos y celebraríamos lo que habíamos tenido con ella mientras lo tuvimos. Mi madre era ahora una mujer diferente, más fuerte y más viva que nunca. Mi padre iba a ser una especie de Brehom o juez, y trabajaría con Jane y su equipo para mantener la paz en el nuevo Dublín. Quería luchar, pero a mi madre no le hacía nada de gracia la idea. Ella encabezaba un grupo llamado PVND, Ponte Verde Nuevo Dublín. Se dedicaba a recuperar los jardines de la ciudad, echaban abono a la tierra, llenaban los parterres y cubrían de césped otras áreas, devolviendo la vida a parques y zonas comunes. Era el trabajo perfecto para ella. Era la mejor preparando y cuidando del nido. Y el nido de Dublín pedía a gritos algunas plumas. «Está abierto, subid», grité. Mi madre llevaba 2 bonitas macetas de cerámica y pude ver los brotes verdes de los bulbos que habían germinado. Todos los tiestos y maceteros de mis ventanas seguían vacíos. No había tenido tiempo para salir a la abadía y arrancar algunas plantas. Esperaba que fueran un regalo de inauguración de la casa. Me di media vuelta y comprobé que todo estuviera bien en la mesa. Las bebidas estaban enfriándose, los platos en la mesa y las servilletas dobladas. Era mi primera barbacoa en la azotea. Barrons estaba inclinado sobre una parrilla de gas, asando gruesos filetes e intentando sin éxito ocultar su asco. No estaba segura de si encontraba el acto de cocinar carne asqueroso, a diferencia de comerla cruda, o si no le gustaba mucho el buey muerto porque prefería buey vivo o algo vivo. No pregunté. Algunas cosas es mejor no decirlas. Me miró y me estremecí. Nunca me canso de él. Nunca me cansaré. Él vive. Yo respiro. Le quiero. A él. Siempre. Es fuego para mi escarcha. Hielo para mi fiebre. Luego iríamos a la cama y, cuando se alzara sobre mí, oscuro y vasto y eterno, conocería la felicidad. ¿Quién sabía? Tal vez mucho después volaríamos con un par de cazadores hasta la luna. Mientras esperaba que nuestros invitados subieran las escaleras, me quedé observando la ciudad. Estaba casi toda oscura y solo brillaban unas pocas luces. No era ni remotamente la ciudad que había conocido el agosto pasado, pero, aún así, la amaba. Un día estaría llena de vida y disfrutaría de esa alegría celta tan suya. Dani estaba ahí fuera, en las calles, en algún lugar. Pronto saldría a buscarla. Pero no para matarla. Lucharíamos mano a mano, como hermanas. Creo que Alina lo entendería. No es tan fácil diferenciar a los buenos de los malos como yo creía. No puedes mirar a alguien con tus ojos y saber de qué pie cojea. Tienes que mirar con el corazón. Fin. De momento.